¡Salud, mortales! La hora clandestina en un nuevo intento de homenajear a Elvis Presley hoy. Y no sé cómo va a salir, pero sí estoy seguro de que vamos a tener una fiesta. Por eso arrancamos con Robert Plant, ni más ni menos, haciendo Let's Have a Party. Tengamos una fiesta. Y vamos a ir. Contamos hoy con la presencia de Sergio Choren. ¿Cómo es el nombre del medio? ¿Sergio cuánto? Marcelo. Sergio Marcelo Choren, quien nos estará ilustrando acerca de algunos aspectos de la vida del rey Elvis Presley. Pelé. También sirve como rey. Todo el mundo se pone el rey. Sí. O sea, ya me molesta a esta altura que todo el mundo se ponga el rey. Puede ser. Es duro realmente. Tenemos a Luis Miguel. ¿También lo llaman el rey? Sí. Ah, sigo siendo el rey. Es verdad. Bueno, ya me cansa un poco el tema del rey. Por lo menos hacen llamar el dios como Rob Halford. Claro. Algo es algo. Bien, más ambicioso. Bueno, nada. Habíamos quedado en el programa anterior en Jailhouse Rock. Sí. Bueno, la mejor película de Elvis. Sí, seguramente la más emblemática, la que le abrió las puertas de un nuevo contrato, porque al principio tenía contrato nada más que por dos películas. La favorita de los fans, seguro. Después, desde el punto de vista de los méritos cinematográficos, podemos discutirlo bastante, pero está muy bien, es muy divertida, es icónica. Está bien. A mí me gusta mucho. ¿Sirve como ópera rock? Bueno, a ver, depende cómo lo mire cada uno. En esa época el concepto ni siquiera existía. Uh-huh. Hoy probablemente alguno intente argumentar que sí, pero mejor tomarla como lo que es. Un pasatiempo muy bien armado para el lucimiento de la estrella y lleno de buenas canciones. A ver, acá viene un tema. Elvis no era Travolta. Es decir, no era un bailarín. No, no, lo que tenía Elvis era obviamente magnetismo. Sí. Tenía un magnetismo enorme y dentro de lo que podía hacer con el cuerpo lo hacía bien. Seguro que no era Baryshnikov o algún. No tenía habilidades excepcionales para bailar, pero lo complementaba con mucha simpatía, con mucha energía y listo, era suficiente. A mí lo que me llamaba la atención era cuando, por ejemplo, llegaba al piso y se levantaba sin necesidad de apoyarse en nada. Claro. Eso me parecía brillante. Sí, tenía varios movimientos que quedaron marcados y fueron imitados hasta el hartazgo, entre otras cosas. O sea, hay mucho de Elvis que fue copiado y a lo mejor no tenemos tan en cuenta de dónde salía. Por ejemplo, lo mencionábamos el programa pasado, en el regreso de Elvis al mundo del rock con un especial de TV, en el segmento del medio él hace un unplugged, sí, que para esa época no existía tampoco el concepto. Uh-huh. Toca acompañado nada más que de guitarras acústicas y alguien golpeando una pandereta y un tamborcito, muchos de sus primeros éxitos. Y lo hace vestido íntegramente de cuero negro. Ajá. Bueno, esa es una primera aproximación al cuero negro que nadie la recuerde, que después sería copiada, entre otros, por Jim Morrison. Ajá, pero nadie había usado cuero negro. En realidad, por una cuestión de meses, está la discusión si es él o John Kay. Ajá. De Steppenwolf. Ajá. Pero que Morrison lo toma de Elvis es casi seguro. Míralo. Entre muchos otros. Pero el cuero negro como atuendo completo es una de las primeras veces que es exhibido en el ámbito del rock. Ok. ¿Se justifica el gag de Forrest Gump? Sí. Algunos lo recuerdan, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Forrest Gump, el chico es simpático. Que tiene, claro. Forrest tiene unas piernas ortopédicas, ¿no? Unos, claro, unos soportes ortopédicos y se va desprendiendo de ellos, pero mientras tanto es Elvis mismo el que, claro, le sugiere para, cómo bailar. Elvis para en el hotel que tenía la madre de, sí, Forrest Gump. Dice, hay un chico que está haciendo una gira, que está cantando. Y cuando sube Forrest, Elvis está en su habitación con una guitarra. Y Forrest Gump empieza a moverse como puede por el impedimento ese del aparato ortopédico. Entonces se mueve contorsionándose de una manera rara y dice, a ver, hijo, ¿cómo hacías recién? Ah, está bueno ese movimiento. Eso se puede aprovechar, ¿eh? No, eso se puede usar. Me gusta. Como que en definitiva, todo lo que hizo Elvis en materia escénica vino de Forrest Gump. Genial. Bueno, a ver, uno que elegí, una banda más de ahora, porque hemos recorrido décadas anteriores en materia de covers, pero ahora vamos a ir con Volbeat y un tema que es original de Hank Williams. A Elvis le encantaba el country. Sí. No hace falta aclararlo. O sea, lo de él no solamente era el rock and roll, que era incipiente en aquel momento, sino el country y el gospel. Uh-huh. Y acá tenemos I'm So Lonesome I Could Cry. Tengan en cuenta que en Heartbreak Hotel, en el hotel de corazones destrozados, dice, estoy tan solo que podría morir. Y acá es como que encuentra un eco cuando hace esta canción, que debe haber sido un guiño para los fans también, ¿no? Uh-huh, seguramente. O sea, soy tan solitario que podría llorar. Y es uno de los temas de la última parte de la carrera de Elvis. ¿Sí? O sea, que lo tocó en la última parte de la carrera. Pero escuchen la versión de Volbeat, que además es una banda que suele homenajear a menudo a Elvis Presley. Hacen esta versión. never seen a night so long when time goes crawling by. The moon just went behind the cloud to hide his face like gray. Well, maybe the night is cool, but together they fade like the shadow that ran up to the hills trying to fix a wish. There's a saint and a sinner, and forever the missing day when the winners and losers feel the same. Who knows what tomorrow brings? Did you ever see a robin weep when leaves begin to die? That means he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. The silence of a falling star lights up a purple sky. Together they fade like the shadow that ran up to the hills trying to fix a wish. There's a saint and a sinner, and forever the missing day when the winners and losers feel the same. Who knows what tomorrow brings. Cuénteme, favoritos de Elvis suyo. Discos, películas, temas. Temas, estamos por los temas. ¿Temas? Sí. No tengo una. No puedo, o sea, si a mí me encargaran un grandes éxitos de los Beatles. De los Beatles, mira lo que dije. Sí. De Elvis, probablemente caería en los lugares comunes. Así, de decir un tema particular que a mí me gusta mucho, hay un temita que se llama Soldier Boy en la década del 60, que es muy poco conocido. Algo de las películas, Return to Sender. Sí. Bueno, ese es un tema hermoso que nadie lo considera generalmente. Y después sí, del Elvis de los 70s, Unchained Melody me gusta mucho. Ajá. Bueno, no sé, pero no tengo así un tema ultra preferido. Bueno, ¿qué tal Speedway? Speedway es un tema muy lindo, pero tiene la desventaja de estar en una de las películas más olvidables de Elvis. Con lo cual, las muchas olvidables. Sí, que dentro tiene, de las claro, muchas. Claro, claro. Está en una película muy menor, pero sí, está bien, es un lindo tema. Bueno, usted no la escuchó todavía en versión nu metal. Hay una versión, aunque no lo creas, de una banda de nu metal de un tema de Elvis. Y se trata de Static X. Justamente es este tema, Speedway, que lo podemos traducir como carretera, sí, o autopista. Es una película sobre carreras de autos, bueno, Speedway. Ahora me acordé cuál es. Uy, la vi, qué plomazo. Sí, no, es lindo. Qué plomazo. Bueno, nada. Fíjate cómo hace una banda de nu metal un tema de Elvis. Lo traje por eso, más que nada como una anécdota, ¿eh? Mirá cómo suena. Ripping the ground on the speedway. Bueno, ya que antes nombró Unchained Melody, que claramente es un estándar. Sí. ¿No? Un estándar es una canción que... trasciende géneros. Claro, y que la hacen muchos artistas. Hay más de 500 versiones de este tema, de Melodía Desencadenada. Que es la canción de una película sobre presidiarios. De una película. ¿De Elvis? Ah, no. ¿De quién? Una película muy anterior de la década del 30 que se llama Unchained Melody. Ajá. La hacen también en Ghost. ¿No? Sí, el fantasma de sí, y demás. Sí. Pero es la canción de una película. Mire usted, qué loco. Bueno, la cuestión es que cuando Elvis la cantó, también la hizo parte de su repertorio y le puso una especie de marca registrada. Claro, está en el único video oficial de Elvis de su etapa final, sí. Donde ya estaba muy desmejorado físicamente. Y lo que llama la atención es que él se sienta al piano y se acompaña solo, uh-huh. Que es un momento único. Sí. No hay muchos registros de Elvis tocando el piano y menos tocando el piano solo. Mira, lo iba a usar justamente para hablar de la decadencia de Elvis, este tema. De la decadencia física, porque claro. Digamos a nivel artista cantaba fabuloso tanto al final de la carrera como al principio. Lo que pasa... que claro, luego estaba con unos kilos de más. No, estaba enormemente gordo. ¿Usted se acuerda de Tortelvis? Claro, claro. Tortelvis. Bueno, parte de las parodias. Así como decíamos, el otro día nos quedamos en la década del 60 y dije que había tres etapas. La década del 70 sí. Es la de los regresos a los escenarios. La de que después hace como una estadía casi permanente en Las Vegas por no poder salir de Estados Unidos, como explicamos. Y también es la época en que se va a deteriorar, la de los trajes absolutamente llamativos. Ah, con las gemas y claro, los cinturones gigantes. Exagerados y visualmente... Hay una que parece un torero. Hay miles. Ay, hay registros de todos los trajes que usó Elvis, incluso los más raros que usó una vez sola. Ajá. En las páginas de los fans. Bueno, ese es el Elvis de los 70 que paulatinamente va engordando cada vez más hasta llegar a la última gira, a pocos meses de morir, donde se graba este especial de televisión en que él hace Unchained Melody. Pero la primera etapa fue la del rebelde rockero que culmina con el servicio militar. La segunda es más a gusto de las audiencias masivas de Estados Unidos y de la familia y de las películas. Y la tercera es del artista, del entertainer, como se dice allá, de Las Vegas y del músico que no paraba nunca de girar y de engordar y donde se derrumba su vida personal y sigue teniendo así una caída que lleva al desenlace de que muera muy prematuramente. Bueno, vamos a volver a tocarlo el tema, pero acá viene una cuestión. Yo, antes de redondear este especial de covers, le pregunté a Sergio si tenía alguno que sugerir y demás. Y me mencionó uno que yo no conocía, nada menos que una versión en vivo de Unchained Melody, pero hecha por Hart, por las hermanas Wilson. Yo compré ese disco cuando salió. En su época, no, estaba enloquecido. No. Y después terminaba ese tema y tocaban rock and roll de Led Zeppelin. Sí, bueno, a ver. Es mortal ese disco en vivo. Yo tenía temas sueltos y entre ellos estaba la versión de rock and roll de Led Zeppelin, pero no recordaba este tema ni de casualidad, ¿eh? Así que lo añadimos justamente porque lo sugirió Sergio. Y además, por si hacía falta algo, las hermanas Wilson hicieron llorar a Led Zeppelin, hicieron llorar a Obama. ¿Por qué no nos van a hacer llorar a nosotros con una versión de este estándar? La voz de Ann Wilson está en su esplendor más delicioso. Déjenme que les diga, ahora están un poco grandes, por no decir demasiado, pero les hemos dedicado los más tiernos requiebros a las hermanas Wilson, que eran de las pocas mujeres que en los 70 uno podía ver y enamorarse con solo verlas. ¿Eh? Bellísimas. Nancy y Ann Wilson. Y ahora, bueno, las tenemos aquí para que canten de esta manera y nos enamoremos de su interpretación, precisamente. Unchained Melody, y luego seguimos en el especial de Elvis de la Hora Clandestina. Long lonely time.

Otro de los sugeridos de Sergio, Mystery Train, de UFO. Yo realmente no lo recordaba, pero la verdad es que hay tanto, teníamos tanto para elegir. Sí. No, que bueno, nada, está aquí presente. ¿A usted que le gustan las películas de mafiosos? ¿Qué nos puede decir del coronel Tom Parker y de la llamada Mafia de Memphis? No, la Mafia de Memphis no tiene nada de mafia, era el nombre que se pusieron el grupo de amigos de Elvis que lo acompañaban y trabajaban para él. Lo que tenía Elvis es que era un tipo muy, para semejante estatura artística y de popularidad, era un tipo muy sencillo. Sí. Entonces le gustaba estar como si nosotros tuviéramos la oportunidad de generar algo que pudiera darle de comer a todos nuestros amigos, los traeríamos con nosotros. Bueno, Elvis hizo a todos eso. Esos parásitos, entonces, usted se refiere. Claro, estarían acá con nosotros y haríamos esto a una escala infinitamente más grande y todos seríamos millonarios. Entonces Elvis, que era aparte un tipo absolutamente generoso, pero más allá de lo razonable, porque llegaba a ser generoso con desconocidos por completo. Me mató cuando la primera vez que hablamos de Elvis en la radio, me mató la anécdota aquella de la señora a la que le regaló el Cadillac. Sí, regalaba. Una de las gracias, uno de los chistes que para Elvis le parecía gracioso, era sorprender a extraños regalándoles Cadillacs. Tengan en cuenta, claro, o sea que no estaba muy bien de la cabeza, ¿no? Pero bueno, entonces una vez Elvis va a comprarse un Cadillac y ve una señora mirando la vidriera, pobrecita, una señora mayor, mirando la vidriera embelesada. La señora lo ve pasar, lo reconoce y le dice: ¡Ay, Elvis, qué lindo conocerte! ¿Cómo le va, señora? Era muy educado, muy amable, muy buen trato con los fans. En eso hay una unanimidad absoluta, era un tipo muy, muy buena onda con la gente y con los fans. Y le dice: ¿Vas a entrar? Sí, sí, vengo a buscar el auto que encargué. ¡Ay, qué lindo verte! Bueno, me alegro que lo disfrutes. Dice: ¿Y usted no le gustaría tener un Cadillac? Y la mujer se ríe: ¡Claro, hijo mío, pero imagínate! No, no, venga, venga, entre conmigo. Y le dijo: Ven, denle un Cadillac a la señora. Y la mujer no lo podía creer. Y después lo agarra el coronel Parker y le dice: Pobre señora, se ve que es humilde. No debe tener plata para comprarse ropa para andar arriba de un Cadillac. Hacele un cheque por $10,000. Para que se comprara ropa como para poder lucirla arriba de un Cadillac. Claro, claro, claro. Hoy le dirán: este Elvis cualquiera, sí, la ropa, el Cadillac y la nafta, Claro. Y claro. Otra vez Elvis va a esquiar con Priscila y con la hija y tiene un accidente y se quiebra. Entonces sí. Va a parar a una clínica, lo atiendan, lo enyesan y lo mandan de vuelta al hotel. Cuando llega al hotel, manda comprar y enviar un Cadillac para cada persona que lo atendió. Ah, bueno, hasta los enfermeros. Hasta los enfermeros. Sí, todos los que hubieran pasado por la atención recibían un Cadillac al otro día. Entonces, a la noche, en un programa de radio, cuando dan la noticia de que Elvis, que estaba de visita en el pueblo, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, se había lesionado y había regalado Cadillac, el locutor del programa dijo: Elvis, si me estás escuchando, a mí tampoco me vendría mal uno. Ja, ja, ja, ja. Y la historia es que cuando el tipo terminó el programa y bajó, estaba el Cadillac en la puerta. Estaba esperándolo el Cadillac en la puerta. Es genial. Que le había mandado Elvis. Es genial, es genial. No, sí, era un personaje en toda regla, eso hay que decirlo también, ¿eh? Bueno, Walk a Mile in My Shoes. Versión que también Sergio se acordó, yo la tenía, pero ni recordaba que Elvis la había hecho. Contame un poquito de The Green Bullfrog. The Green Bullfrog es un disco muy raro que estuvo descatalogado durante años. Me acuerdo que lo busqué. Y objeto de leyenda. Sí. Ahora está todo disponible, toda la información de cualquier cosa está en internet. Pero durante años y años se especulaba qué carajo era Green Bullfrog. Y era simplemente un proyecto en el que había un sobrante de plata y un sobrante de tiempo en un estudio para grabar un disco más. Y Derek Lawrence, que en ese momento había sido productor de Deep Purple, se dedicó a llamar gente conocida y aprovechar que tenía un resto. Y grabaron covers de canciones que todos conocieran. Claro, bueno, en ese disco está Richie Blackmore, está Ian Paice, está Albert Lee, el profesor de... No, Albert Lee, y está Big Jim Sullivan, el profesor de guitarra de Richie. No me acuerdo ahora el nombre del cantante. Bueno, pero Tony Ashton en algunos Ashton, temas. Lord, sí. Claro. Y bueno, los que andaban por ahí en ese momento, pero por razones contractuales, no podían figurar con sus nombres reales. Ajá. Entonces, el lo misterio, cual contribuyó al mito. Claro, el misterio del disco es que vos lo agarrabas y los nombres no tenían, eran todos apodos. Figuraron todos como apodos. Chas Hodges en el bajo, que era amigo de Richie y había estado en una de las bandas pre-Purple de Blackmore. Y Blackmore salía como Boots, botas, sí. Porque a las dos sesiones en las que se grabó el disco fue con el mismo par de botas rojo, que para la época era una excentricidad. Ajá. Entonces figuró como Boots. Y nada, son esos covers de canciones que todos conocían para no tener ensayando demasiado. Mirá, bueno, Caminá una milla en mis zapatos. Es una de las canciones de los discos de gospel. Ah, ¿sí? De Elvis. Ah, Walk a Mile in My Shoes es un gospel originalmente. Bueno, la versión es no, fabulosa, nada que ver, ¿eh? Claro, sí sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, la escuchamos. The Green Bullfrog. Oh, qué ser uno de los personajes más comentados y más por las anécdotas, por montones de cosas. No, por eso, si desarrollamos todas las partes increíbles de la historia y de la vida de Elvis, no terminas más. Hablemos de sexo. Claro, pero por ejemplo, hablemos de sexo. Es el hombre más fotografiado de la historia de la humanidad. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, se no supone sé. Que más o menos haciendo iconografía es... No sé, no sé lo que quiere decir. Lo que dígame. Recopilar la, todas las imágenes que existe de alguien. Ah, no sé. Que, bueno, dicen sí, puede ser, que, si sí. es eso, dicen que son más de 1,000,000,000 de fotos. A la mierda. Que existen de él. Sí, fotos hay, ¿eh? O sea, yo estuve buscando para el especial y poner algunas, hay de sobra. Está bien, además del Jopo. Sí, de todas las etapas, claro. Los Beatles tampoco llegan a ese nivel. No, no, y bueno, no zanjamos la discusión de la vez pasada sobre quiénes fueron más grandes. Yo lo que siempre aporto como dato es que los Beatles fueron los Beatles por Elvis. Con lo cual, siendo unos la sucesión de otros, el original es el más importante. Bueno, ese criterio... La frase de Lennon, siempre nos preguntan por qué empezamos en esto. No fue por dinero, no fue por las chicas, no fue por la fama. Todo lo que nosotros queríamos era parecernos, aunque fuera un poquito, a Elvis Presley. Bien, tuvieron un encuentro con Elvis Presley, sí. que fue muy, muy fructífero. Sí, sí. Bueno, lo mismo pasó con Led Zeppelin, pero no fue tan fructífero, lamentablemente. O no, sea... Elvis se acerca a Led Zeppelin porque se lo pidió la hija. Ah, bien. La hija tenía los discos de Led Zeppelin, Elvis no le daba bola directamente a las demasiado a las corrientes más modernas. En un reportaje dice que le gustan los Beards. Pero sí. fuera de eso no hacía referencias a otros artistas. No, con los Beatles era claro que tenía mucho que ver el fenómeno sí. que representaban los Beatles. Así como también en un momento decidieron, a pesar de la rivalidad y del que al principio no se llevaban o no se profesaban demasiada simpatía, también en un momento lo pusieron a cantar con Frank Sinatra. Sí. O sea, esas eran movidas sí. de prensa y de imagen que convenían a todos. Hay que decir la verdad. Elvis, cuando se pone baladista, que es en muchos de los aspectos de su carrera... tiene mucho que ver con Frank Sinatra. Sí, sí, sí. Aparte recuerda aquella época cómodamente. Lo que no tiene es todo el elemento de jazz. Claro. Pero bien. Hablemos de sexo. Gustos sexuales del rey. A ver, tire. Uno de los que más me sorprendió a mí fue que era fetichista de pie. Es decir, que seleccionaba a las chicas. O sea, mandaba a alguien a preseleccionar a las chicas que iba a ver. Primero, ¿no? Creo que no era un picaflor o un womanizer, como dicen los angloparlantes. Pero decía que lo más importante del que iba a fiscalizar era que se fijara que tuvieran lindos pies. ¿Sí? Lo cual lo entiendo perfectamente porque es un detalle femenino que a mí también me encanta. Uh-huh. Pero ese por el otro. Y lo otro, que las chicas que le gustaban eran las que tenían como un tono maternal. Puede ser. ¿Sí? Puede ser. Por eso nadie entendió por qué se enganchó con Anne Margaret. Claro, lo que pasa es que los enganches eran muy esporádicos. Sí. O sea, si recopilamos, yo creo que Elvis debe haber dormido con el 90% de las actrices con las que compartió cartel. ¿Por qué? Porque era Elvis. Porque era Elvis, porque era otra. Claro, porque era otra época, porque era Elvis. Y listo, pero sí, obviamente. Pero después, cuando se casó, tuvo un periodo más familiar, si se quiere. Sentó cabeza, sí, cómo no. Cuando pero, nació Anne-Marie, la nena, tuvieron un... De hecho, pero imagínense por un instante lo que era la oferta. Claro, claro. O sea, hay videos, y esto lo voy a decir absolutamente en serio, donde se puede ver a las mujeres de las primeras filas teniendo orgasmos. Apa. Si, por ejemplo, el mencionado Aloha from Hawaii o el show de... Voy a tener que verlo más detalladamente. No, que lo no, parió. Y el otro, ¿cómo es que se llama? De la película, On Stage. Y Elvis está cantando y las minas en las primeras filas están gritando, pero te das cuenta que es un grito que tiene que ver más con el orgasmo que con la admiración o con el frenesí musical. Es terrible. Y cuando se acerca y el famoso reparto de pañuelos y de besos, y las mujeres se desmayan. Yo admito que el tipo tenía un magnetismo increíble. Por o eso. Sea... Más allá de todo, o sea, no parecía... Más allá de cualquier construcción de ícono, yo me imagino que debe haber sido increíble estar parado adelante del tipo. No, más que era... A ver... Se cagaba de risa de todo, era jodón. Pero un tipo muy educado, eso sí. me sorprendía bueno, mucho. Bueno, una de las anécdotas más lindas que tiene el libro de Etta James, sí. que es terrible, uh-huh. sobre el maltrato y la discriminación que sufrió toda su vida sí. como negra, uh-huh. fue el encuentro, cuando ella relata el encuentro con Elvis Presley, sí. que dice que era el tipo más cordial, amable y educado y que jamás ninguno ni de los propios Hermanos de Raza la trató tan bien como Elvis. Y B.B. King dice lo mismo, contamos la vez pasada el encuentro con B.B. King, dijo, era un tipo más educado que te trataba de señor. Y vos le decías, no, dale, tengamos un trato más. Y el tipo no, seguía con la gente grande, súper respetuoso. Bueno, viste, uno a lo mejor piensa siempre que en las estrellas de rock como desaforados y locos, sino era un tipo absolutamente simple. No era Sid Vicious. Claro, definitivamente claro. No era Sid Vicious. Entonces, claro. Bueno, después sí le entró le chiflaba el moño con las anécdotas que contamos de lo Cadillac. Uh-huh. O de que si lo que no le gustaba que estaban dando por televisión le disparaba con un revólver a la pantalla. ¡A Mel Tormé! ¡Claro! Me acuerdo, lo de Mel Tormé, ese fue el primero. Pero ya después se había tomado la costumbre y los amigos, que eran unos tarados, se lo festejaban. Entonces cuando pasaban los canales y pasaba algo que no le gustaba, agarraba el revólver y le disparaba a la televisión. ¿Cuántas cosas vamos a dejar sin decir? Porque acá tendríamos que hablar del tema de las armas cuando fue a ver a Nixon. ¡Claro! Otra de las grandes anécdotas. Hay una película de hace unos años. Sí, sí, de cuando se encuentran, porque además quería un carnet de la CIA para perseguir... Del FBI. Para perseguir o para denunciar a los drogadictos. ¡Claro! Porque Elvis quería inscribirse en una cruzada imaginaria contra las drogas, porque decía que estaban devastando a la juventud. En el rock, imagínate. Y se fue a... Le mandó una carta al presidente de la nación, uh-huh, diciéndole que quería verlo para contarle lo preocupado que estaba. Y sin esperar la respuesta, se presentó en la Casa Blanca. Entonces lo llamaron a Nixon y dijeron, está Elvis. ¿Cómo Elvis? Sí, dice que le mandó una carta. Sí, me la mandó, pero no tomamos ninguna determinación. No, pero está acá, quiere verlo. Claro. Bueno, le dijeron, no, ya, llamen a los fotógrafos oficiales y háganlo pasar. Claro, imagínate un político poder sacarse una foto con Elvis. Claro, que venga ahora como... Paul McCartney y lo abrace a un candidato nuestro y, claro, y así lo señale. Este es mi muchacho. Este es mi muchacho, Claro. Claro, bueno. Que si me dijeras Kennedy, lo entiendo. No, Nixon. Pero lo pasa que el chabón estaba... Fijo que se quería volver a la casa con el badge, con la placa del FBI. ¡Qué bárbaro! Bueno, qué bárbaro. Lo hacen pasar y en la emoción del momento, a nadie se le ocurra chequearlo a Elvis. Y Elvis iba armado. Sí. O sea que estaba delante el presidente de Estados Unidos armado y nadie se tomó la molestia de chequearlo. Claro, claro, claro. Bueno, le explica los motivos. Nixon le pide la foto, el autógrafo, le dice que la hija lo admira, que esto, que el otro... Y después dice, lo que pasa es que yo no me encargo de darle entidad a los agentes, yo no nombro agentes del FBI, pero no, yo vine especialmente, que esto, que lo otro, bueno, no se fue, mandaron a buscar una placa y se la dieron, se sacaron la foto y se la firmó. A ver, estamos hablando del presidente de Estados Unidos y de Elvis Presley. Claro. ¿Cuánto te puede costar conseguir una placa del FBI, viejo? ¡Muévanse! Así que era... ¿Cuántos asesores al pedo? Era oficialmente un agente del FBI. ¿Qué lo parió? Era botón. Bueno, nada que hacerle. Así se tejió la red, la telaraña. Claro. How the web was woven. Este tema, aunque no lo crea, lo hace un tipo que cuando encara baladas puede ponerse a la altura de cualquiera. Me refiero a Michael Kiske o Michael Kiske, el cantante de Helloween, que hizo este tema en uno de sus discos como bonus track. Y lo vamos a escuchar en La Hora Clandestina. How the web was woven in my soul. Don't you know how the web was woven? Can't get loose, can't let go. Like the weave of a spider wound around my heart, I'm no longer free. At last I'm where you want me. Don't you know that's where I wanna be. like a blue fly, thoughts of you fill my head, and no matter, oh, how I try, I can't sleep in my bed. Hablamos del coronel Tom Parker. Parker. Sí, a ver, terrible tránsfuga. Sí. Uno, no era trigo limpio, en eso estamos de acuerdo. No, estamos de acuerdo. Muchos, sin embargo, dicen que la carrera de Elvis se cimentó a partir de lo que él le conseguía, los contratos que era, le conseguía. Ya era una mega estrella. No, cuando sale de Sun era un éxito local. Ajá. Muy fuerte, pero un éxito local. Te dice que con RCA fue. Claro, y que la proyección nacional e internacional de Elvis y la creó el coronel Parker. Lo cual es un poquito exagerado, pero hay mucha gente que sostiene que en definitiva, a la luz de los hechos y de la historia, no fue tan negativa como se pensó en un momento. Igual de hecho, no la familia le inició, luego de muerto Elvis, sí, le inició juicio porque... Porque se había quedado con los vueltos. No. La tarifa de él como manager era... Ah, que era altísima. 60-40. Sí, por 60 favor. Para él. Claro, 60 para él. No, una locura. ¡A Elvis! Claro. 60-40, claro. 60 para él. Claro, él necesitaba un manager como Peter Grant, el de Led Zeppelin, que agarraba y conseguía todo, pero después estaba poniendo el hombro con los muchachos. Claro. Claro. Y la otra, lo que dijimos ya varias veces, mencionamos que por la prohibición de salir del país de Parker, Elvis jamás pudo ir de gira ni por Europa, ni por Japón, ni por ningún lado, cuando toda la vida tuvo ofertas increíbles para hacerlo. Bueno, a ver, nuevamente un placer compartir un rato de radio con Sergio aquí presente, y en este caso me parece que se justificó ampliamente porque hablamos de un tema caro a sus afectos, y además nos dio la oportunidad de recorrer un poco las bromas y los chistes que hacíamos, sí, sí, sobre este personaje, que debe ser uno de los una de nuestras mayores de nuestros mayores disensos. Uh-huh. Calculo yo. Puede pero ser. Nada, cuénteme, ¿pueden esperar sus fans algo más en el futuro, artísticamente hablando, después de todo lo que ha hecho por ellos? Bueno, voy a decirles la verdad. Sí. Yo no vine a hablar de él. ¿No? Vine a tocar la pandereta. A ver, dele. Tengo una versión de Tarkus para a ver, pandereta. Escucho. ¿Tenemos tiempo? Sí, por favor. Empieza más o menos así. Yo creía que estaba en cuadros de una exposición. Claro, creo que no está bien registrada. No, no, a ver. La toqué demasiado cerca del micrófono. Bueno, este tipo de payasada. Sí, a menudo. Era lo que hacíamos. Ahí está, vamos a dejarlo. Dale, vuelvo al micrófono. Vuelvo al micrófono. Sí. Y una vez, una noche, casi provocamos un incendio en el estudio. Sí. Otro día fui y le dije, ¿qué es este botón? Lo toqué y le saqué la radio del aire. La radio entera. La radio desapareció de su frecuencia. Una radio de aire, estamos hablando. Che, ¿esto qué es? ¡Pum! Claro. Y si, todos los controlcitos, todo bajó a cero, todas las luces se apagaron. Y Charlie Bajarsky, pobre nuestro operador, dijo, nos fuimos del aire. Y el hermano era el dueño de la radio. En la Palermo fue. Sí, nos fuimos del aire, dice. ¿Qué tocaste? Había un interruptor que era todo. Era el interruptor de todo. Es tipo el de, no toque esto. Claro, jamás. Jamás toque esto. Bueno, él fue y puso el dedo ahí. Che, ¿qué es esto? Plum, y saqué la radio del aire otra vez, casi la incendio. Bueno, ahora estoy mucho más tranquilo. Claro, ya se relajó. Lo de la pandereta fue... Bueno, nos vamos con un lujo. Nada menos que Black Sabbath haciendo Zapatos de Gamuza Azul. Blue Suede Shoes, una versión del Beat Club de 1970. O si en algunas partes se olvida la letra o dice cualquier cosa. Pero ¿a quién le importa? Es Black Sabbath haciendo un tema de Elvis. Impresionante. Bueno, gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, gente. La Hora Clandestina. Nos reencontramos la próxima semana en el mismo horario y por el mismo Vaticanal. Chao, gente. One for the mind, two for the show. Get ready and go and go on out too.